8 de la mañana, 27 minutos, vamos a conocer la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo la actividad deportiva, digamos que bastante escasa por estas horas. No hay demasiadas novedades en lo que respecta al ámbito nacional. Bueno, la discusión en torno a la contratación de Julio Falcioni como técnico de Boca, algunas críticas, ha surgido Maradona nuevamente con declaraciones explosivas en todo orden, refiriéndose también a este momento de Boca, diciendo que tal vez Falcioni no es el técnico que la entidad necesita, pero que le desea toda la suerte para el proceso que estaría por iniciar. También habló del seleccionado, de Julio Grondona, que al cual consideró como gagá. Bueno, declaraciones que ya tienen como epicentro Maradona, que tal vez en algún momento estuvo un poco más calmado y que ahora volvió al ruedo con este tipo de condimentos, hablando también de lo que ha sido el proceso al frente del seleccionado nacional, calificándolo como el de un cuerpo técnico de excelencia. Bueno, así está planteada la cosa. Respecto a la negociación que mantiene Boca con Julio Falcioni, parece ser que esta semana será gravitante para definir la contratación, ya será como un hecho, más allá que dentro de la propia comisión directiva hay críticas respecto a su contratación. Algunos sostenían que no estaban de acuerdo, pero la visión de Jorge Amorameal, el presidente de la institución, fue quien de alguna manera marcó el orden de la negociación. En otro tema, Guillermo Barros Esqueloto, que está en la Argentina, analiza la posibilidad de volver a jugar al fútbol en Gimnasia. Lo dijo en declaraciones a la prensa: tengo que ver por mi edad qué voy a hacer, porque no quiero tampoco, de algún modo lo dijo en otras palabras, pero llegar a la Argentina para robar, dado que Gimnasia no está pasando por una buena posición, y además las contrataciones son 4, entonces no quiere utilizar un cupo que tal vez no sea útil para lo que es la actividad de Gimnasia. Pasando al plano del torneo argentino B, novedades que tienen que ver con Racing y Ferrocarril Sur. Por el lado de Racing, es un hecho que Cristian Di Pancracio volvería a vestir la casaca del equipo Chaira. También se habla de las negociaciones que se mantienen por un volante. Se habla de Flavio Sampichietti como delantero. También se había mencionado en su momento para Ferrocarril Sur, pero esas son las principales novedades del equipo Chaira. Además, se confirmó que David García Lorenzo tiene un desgarro, y esto es una complicación pensando en la reanudación de la competencia el próximo 23 de enero. En Ferrocarril Sur no hay mayores novedades, hay situaciones encontradas, algunos hablan de la continuidad, otros hablan de la posible salida. Es más, ha surgido dentro de lo que es el esquema de jugadores locales la posibilidad de no continuar porque no quieren hacerse cargo de una situación demasiado comprometida. Entonces, si no hay una salida viable en cuanto a la vuelta de los foráneos y la aparición de fondos, los jugadores locales no estarían dispuestos a encarar la campaña, porque ya con un plantel muy diezmado quedarían unos 20 jugadores para encarar la última etapa, siendo estos algunos juveniles, 3 arqueros y el resto componentes del orden local. Por eso la situación es bastante difícil en Ferrocarril Sur. Siguen las reuniones para definir qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. En básquetbol, Estudiantes va a trabajar en una mini pretemporada, pensando en lo que será el regreso a la competencia. Por esto, en estos días está el equipo de Dineo Gali realizando trabajos. En lo que respecta a la competencia en sí, el viernes 7 de enero, el equipo de nuestra ciudad va a jugar con Centro Español de Plotier, lo hará por la novena fecha de la zona sur, cerrando la visita, en este caso con la anteúltima fecha, y luego, una semana más tarde, el 14, estará recibiendo a Huracán de Trelew. Habrá que esperar el sorteo de la segunda fase, que está previsto en cuanto a su comienzo para el 21 de enero. Va a haber una conformación de equipos de zona sur y de zona norte. Por el lado de la zona sur, hasta aquí estaría jugando con Centro Español de Plotier e Independiente de Tandil, y luego los equipos que están en la zona centro, bien digo, Indios de Moreno, Vélez Arfield, Ramos Mejía, Land Tennis Club. También otro de los equipos de la zona litoral, Rosario Central, Sport Club de Cañada de Gómez y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, serían quienes intervengan en la segunda fase junto a Estudiantes, de acuerdo a la puntuación obtenida hasta aquí. En la NBA, Luis Scola terminó con 17 puntos, segundo anotador de su equipo Houston Rockets, que le ganó a Sacramento Kings por 102-93, 7 de 14 en dobles, 3 de 4 en libres, en 34 minutos de cancha para el santafesino. De esta manera, una nueva victoria para Houston Rockets. Por último, en lo que respecta al automovilismo, una multitud estuvo en Tandil acompañando a los pilotos Jonathan Castellanos, Juan Marcos Angelini y el olavarriense Martín Laborda, una jornada benéfica para el Hospital de Niños de Tandil. Allí la gente se acercó con alimentos no perecederos. Esto fue el domingo 16, el pasado domingo, donde estuvo el piloto olavarriense colaborando. Andrés, muchísimas gracias esta mañana, muy amable. Nos encontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini con la información deportiva en nuestra línea por la 90.